Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera. No me cobra la maquila que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos del medio. Vengo de moler morena de los molinos del medio. Duermo con la molinera. No lo sabe el molinero que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de moler morena de los molinos de abajo.